Ahora estamos a 21 minutos de las 12 en este viernes 27 de mayo y en este bloque que habitualmente a esta altura de la mañana dedicamos a temas internacionales, tenemos el gusto de recibir al licenciado Emiliano López Gómez, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, con una realidad de lucha que tiene ya unos cuantos años y que la verdad que hacía tiempo no actualizábamos esa situación. Licenciado Gómez, buen día. Buenos días. Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, lo dicho, queríamos actualizar la realidad de este conflicto y de esta lucha de este pueblo del noroeste de África, que recordemos primero con usted de la geografía de la que estamos hablando, ¿no? ¿De qué zona del continente africano estamos hablando para actualizar sobre este conflicto en primer término? Bueno, estamos hablando de un territorio situado en el noroeste de África, sobre la costa atlántica, exactamente frente a las Islas Canarias. Uh-huh. Al sur de Marruecos. Esa es la ubicación. Bien. Y hablamos de cuántos miles de kilómetros cuadrados, unos 220.000. Estamos hablando de 100.000 kilómetros más que el Uruguay, o sea, unos 280.000 kilómetros cuadrados. Claro. De territorio prácticamente todo el desértico o semidesértico. Sí. Y teniendo, estando rodeado al norte por Marruecos... Al norte Marruecos, al sí. Al oeste, al este, perdón, y al sur Mauritania, uh-huh. Y por el otro lado la costa, 1.200 kilómetros de costa en el océano Atlántico. Claro, y hay una pequeña parte con Argelia, ¿no? Sí, un tramo de frontera, de unos 50, 60 kilómetros de frontera con Argelia. Bueno, este conflicto tiene una larga historia, primero que se libró por parte del pueblo saharaui contra España y después le ha tocado desde mediados de los 70 aproximadamente, sobre todo contra el Reino de Marruecos. Sí, estamos hablando de un territorio que fue colonia española durante prácticamente un siglo, uh-huh. Y que en 1973 se da a sí mismo una organización político-militar, el Frente Popular de Liberación de Saguialhamra y Río de Oro, o sea, el Frente Polisario, para iniciar la lucha armada contra el colonialismo español. En aquella época en España estaba todavía la dictadura franquista y en vez de darle la independencia a la colonia o ponerla en manos de una administración internacional, o sea, en manos de las Naciones Unidas, mediante un acuerdo secreto entregó el territorio, atado de pies y manos, a Mauritania y a Marruecos, que invadieron el país para apropiarse del territorio y de sus riquezas naturales. Y desde entonces, es decir, desde octubre del año 75, el Frente Polisario y su brazo armado, el Ejército Popular, inició una guerra contra la invasión, una guerra que duró 16 años, una guerra en la cual se derrotó estrepitosamente a Mauritania y se tuvo que retirar, y continuó concentrada la guerra sobre las Fuerzas Armadas marroquíes. En el año 91, en septiembre del 91, se firmó un alto al fuego con la condición primera de realizar un referéndum bajo los auspicios, el control de Naciones Unidas, para que el pueblo saharaui decidiera libremente si quería formar parte del Reino de Marruecos o ser independiente. Yeah. Bueno, ese acuerdo nunca se cumplió. Ni Marruecos estuvo dispuesto a cumplir lo que había firmado, ni las Naciones Unidas han hecho la fuerza necesaria como para obligar al cumplimiento de ese acuerdo, o sea, a la realización del referéndum. Esa es la situación que hay. Hay una... se puede decir que vuelve cada tanto, parece, las enfermedades que tienen un pico, ¿no? Y cada tanto se pone más virulento todo el tema vinculado a los saharauis. Y recordamos, la última vez fue en marzo, cuando hubo un cambio en la política de España que... parecía una cosa, era difícil hasta darlo como información, ¿no? De ceder derechos de otro pueblo, ¿no? Cedérselo un país al otro. Hablamos de la decisión de España de cederle a Marruecos y después aquel momento que tuvo este conflicto que tiene tantos años, como que se aplacó, desapareció, no existió más como información. Esto pasa con las noticias sobre el pueblo saharaui. Bueno, hay una cosa que es, en primer lugar, que la monarquía marroquí tiene un aliado muy poderoso, que es Francia. Uh-huh. Y es poderoso porque, entre otras razones, tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Claro. Y nada de lo que atente contra los intereses marroquíes es permitido en el Consejo de Seguridad porque ahí está el veto de Francia. Eso por un lado. Por otro lado, las agencias de prensa internacionales están jugando siempre a favor del imperialismo, sea francés, sea norteamericano, porque ambos, inclusive también España, tiene intereses en el Sáhara, o sea, están explotando los recursos naturales, llámese fosfatos, pesca o producción agrícola. Entonces, por eso es que se oye poco acerca del conflicto del Sáhara Occidental. Claro. No obstante, el pueblo saharaui, el gobierno de la República Saharaui, esperó durante 29 años la realización del referéndum. Esperó sin ninguna perspectiva y, en definitiva, se terminó rompiendo el alto al fuego en noviembre del año 20, y se reinició la guerra. Después de 29 años de una paz prendida con pinzas en el aire, finalmente el pueblo saharaui, el gobierno saharaui, decidió romper el alto al fuego y reabrir el conflicto armado, porque de otra manera lo que estaban haciendo era languideciendo en el medio del desierto, esperando por una resolución y por una acción de la ONU que nunca ocurrió. Eso es lo que hay al día de hoy. Ahora, lo que el gobierno español hizo ahora con Pedro Sánchez no es nada nuevo. Claro. En realidad, desde el último gobierno franquista que entregó el territorio a Mauritania y a Marruecos, todos los demás gobiernos, sin excepción, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han hecho lo mismo. Aliados incondicionales de Marruecos, con un doble discurso. Por un lado, hablan de respetar el derecho internacional y permitir que el pueblo saharaui se manifieste a través de un referéndum de autodeterminación, pero por otro lado, siempre han ayudado a Marruecos material, política y militarmente. No hay nada nuevo. Es una traición más que se prolonga ya desde el año 75 hasta el día de hoy. ¿Y por qué esa actitud de España también? ¿Que recibe retribución de Marruecos por esa postura? Mira, cuando se habla posición de España, a mí me gusta decir más bien del gobierno que hay en España, sí, o de los gobiernos que ha habido en España. Uh-huh. Marruecos destina una buena cantidad de recursos a la compra de conciencias, toca los bolsillos de mucha gente a través de invitaciones, de privilegios, de vacaciones pagas. Yo qué sé, yo me acuerdo cuando tumbaron al gobierno de Ben Ali en Túnez. La ministra de Defensa francesa en aquella época, estaba Sarkozy, manifestó públicamente, dijo que Ben Ali tenía comprado, había comprado a la mitad de la clase política francesa. Yo pienso que en cierta medida, pienso yo, debe haber un fenómeno similar con respecto al gobierno español. No me extrañaría nada, o sea, que más allá de los intereses puramente geopolíticos o de carácter económico, empresarial, porque sí hay muchas empresas españolas en Marruecos, que haya también, se toque los bolsillos de ciertos políticos, y eso explicaría no las razones de Estado, sino el porqué hay tanto apoyo por parte de los gobiernos españoles al reino de Marruecos. Es cierto. Acá nosotros estamos lejos, ¿no? Uruguay está lejos, pero la otra vez corrió la información de que había habido una invitación de parte del gobierno de Marruecos a un legislador uruguayo. Germán Coutinho. Germán Coutinho, exactamente. Que fue acompañado por Gandini. ¿Viajó entonces? Sí, viajó y ya volvió. ¿Viajó y ya volvió? Sí. ¿Acompañado por Jorge Gandini? Sí. ¿Y se sabe algo de qué fue, cuáles pueden ser los intereses de Marruecos con Uruguay? No, no se sabe. Pero yo pienso, siempre pienso que cuando Marruecos invita calculando la posibilidad de obtener aliados para su causa. Y en este caso podría ser aliados para incidir sobre el Ejecutivo, el gobierno, con el fin de, por ejemplo, perjudicar las relaciones diplomáticas entre la República Saharaui y el Uruguay. Uh-huh. Esa es la idea que yo me hago. No tengo certeza ninguna, pero en general actúan así los marroquíes. Claro. ¿En qué condiciones actualmente está viviendo el pueblo saharaui? Porque tenemos imágenes de cosas que hemos visto de campamentos, ¿no? Sobre todo. Bueno, los campamentos de refugiados existen desde el momento en que empezó la invasión marroquí. Uh-huh. O sea, estamos hablando octubre, noviembre del año 75. Desde entonces, una buena parte de la población saharaui vive en los campamentos de refugiados situados en pleno desierto en el sur de Argelia. O sea, el gobierno argelino les cedió un espacio grande para instalar dichos campamentos, que al día de hoy tienen 180.000 habitantes. Y están organizados como un estado desde el punto de vista político-administrativo. La otra parte de la población vive en los territorios ocupados por Marruecos y vive bajo represión continua, una tremenda discriminación, porque Marruecos ha seguido además una política parecida a la de Israel: introducir población de colonos, de tal modo que hoy en día hay más colonos marroquíes en el territorio ocupado saharaui que los propios saharauis. Claro. Esa es la situación de la población saharaui. Una parte en el exilio, en los campamentos de refugiados, otra parte en los territorios ocupados por Marruecos y otra parte también dispersos en una diáspora por España, por Italia, por Francia, Mauritania, etcétera. Bien, sí, estoy viendo la prensa de Salto, justo de hoy, fíjense. Está fechado el 19 de mayo una foto donde está precisamente Coutinho de visita oficial en Marruecos junto al senador blanco Jorge Gandini, y mantuvo reuniones al más alto nivel en aquel país, dice. No da el detalle de con quién está, supongo que será alguien de rango jerárquico similar a los legisladores de Marruecos o alguien a nivel de relaciones exteriores de Marruecos. Está la bandera de Marruecos sobre una mesa, porque el viaje fue precisamente solicitado del 17 al 23 de mayo. Sí. O sea que culminó hace pocos días. Será Exacto. interesante ver qué informan de esto, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que informan al respecto. Sí. Pero desde que yo tengo esta actividad política, francamente yo no he visto comercio significativo de Uruguay con Marruecos. Claro. Hubo un montón de promesas en su momento para evitar que el Uruguay reconociese diplomáticamente a la República Saharaui. Uh-huh. Prometieron, como se dice, el oro y el moro. Pero no pudieron evitar que se produjese el reconocimiento. Todas las promesas desaparecieron inmediatamente. Pero actúan así. Los marroquíes actúan ofreciendo. Claro. Con espejitos de colores y vidrio y cuentas de colores, ofreciendo todo para siempre, para evitar, porque su mayor problema evidentemente en relaciones exteriores es el tema del Sáhara. Uh-huh. Ellos, como una obsesión. tratan de revertir los reconocimientos diplomáticos a nivel internacional. La República Saharaui ha sido reconocida diplomáticamente por 84 países. Por presiones de Francia, de Marruecos y otros países más, no ha sido reconocida por Naciones Unidas, pero es medio absurdo un Estado que es reconocido por 84 países que no esté integrando a las Naciones Unidas. Y bueno, detrás de estos reconocimientos siempre corre el sistema diplomático marroquí con el fin de revertir esa situación, de congelar relaciones, de anular reconocimientos. Es una lucha que se da en el plano político diplomático. Claro. Lo que no se da, lo que no ganan en el plano militar, tratan de ganarlo en el plano político internacional, con ayuda, lógicamente, de otros países como Estados Unidos y Francia y España. Claro, nos quedan pocos minutos, licenciado. ¿Cómo podemos entonces resumir en qué está actualmente este conflicto? Porque veíamos algunas noticias de hace pocos días donde el ejército saharaui anunciaba acciones defensivas contra Marruecos. O sea, ¿se ha recrudecido los enfrentamientos militares en estos meses? Hace más o menos 540 días que el ejército saharaui está hostigando con artillería a las posiciones marroquíes a lo largo del muro fortificado que Marruecos edificó. O sea, estamos hablando de prácticamente un año y medio de combates, donde la movilidad es la del ejército saharaui, que conoce el desierto y se mueve y ataca donde quiere, mientras que los otros están en una posición estática y lo único que hacen es sufrir los ataques. Ahora bien, lo que declaró el ministro de Defensa es que van a pasar a un nuevo nivel de ofensiva, con operaciones comando, atacando las ciudades, a las instalaciones económicas que sustentan la ocupación. Eso es lo que se ha dicho. La guerra es una guerra abierta, de baja intensidad por ahora, una guerra de desgaste, pero que puede perfectamente escalar a niveles superiores en los próximos tiempos, no sé si días o semanas. Eso es lo que ha declarado el ministro de Defensa. Y mientras tanto, bueno, queda pendiente, siempre queda pendiente, el cumplimiento del derecho internacional, fijado por el derecho internacional, tanto por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya como por Naciones Unidas, por el Comité de Descolonización, etcétera. Bien. Guerra en función de la paz, en función de la paz y de la independencia. Eso es lo que hay. Esta es de esas guerras olvidadas, ¿no? Ahora, cuando se habla tanto de la de Ucrania, esto es de las decenas de conflictos que hay en el mundo, de la que el resto del mundo prácticamente no se acuerda. Más que olvidadas, yo te diría ocultadas. Sí. Claro. Las esconden. Claro. Bueno, es importante entonces tener presente este conflicto, traerlo a la realidad de cada uno de nuestros países, y a estar atentos también a nivel de Naciones Unidas. No está ocurriendo nada con esto tampoco, entonces, en medio de esta intensificación de los ataques. Yo quisiera decir un dato cultural, simplemente un dato que vale la pena conocer. De toda América Latina, solamente tres países hay que no reconocen a la República Saharaui, que no han reconocido: Chile, Argentina y Brasil. Todos los demás han reconocido a la República Saharaui. Y en segundo lugar, que quería decir, es el único país árabe que tiene al idioma español como segunda lengua oficial. Claro. O sea, es una puerta natural de entrada al mundo árabe, una vez que se haya independizado totalmente, se haya despojado de esa ocupación marroquí. Es una entrada natural al mundo árabe, a través de un país que habla español. Claro, muy bien. Bueno, hemos llegado al mediodía, le queremos agradecer esta actualización que teníamos pendiente de este conflicto y de la lucha de este pueblo hermano que conocemos hace ya unos cuantos años y que no queremos precisamente caer en la complicidad del ocultamiento de esta lucha precisamente. Licenciado Gómez López, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia. Cómo no. Un abrazo, hasta pronto. Gracias.